Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. La noche astillada, embrutecida por el hambre ingobernable. Aire rojo, aire derramado sobre el escándalo de la presencia. Sin rumbo, sin sueño, pero alucinado como una música que podría ser mejor que los dedos que la tocan. Así cargo yo conmigo entre todas las referencias, tratando de persuadir a las metáforas a que me lleven a otro lado. Pero vos bien sabés que estoy mintiendo, que solo es un hambre atroz de ser otro. Hambre de vos también, y antes que nada. Porque a veces uno se sorprende ocurriendo como sin perdones, casi sin quererlo, diría, si no fuera que hasta lo disfruto. Y vos ahí, los ojos como pensando justo al otro lado de la mesa, la pizza que se enfría. Puta excusa la pizza. ¿A quién le importa esa salsa sobre un trozo de harina manoseado? ¿Te das cuenta? Otra vez vuelvo a pensar en vos. Pero vos no asistís a las desgarraduras con que me incendio. Vos me contás de otras partidas, otros juegos, otros rumbos. Y no hay nada más triste que saber que podés confesarte conmigo. Porque eso me pone a 100 metros de distancia las manos cuando la respiración me arde como un maldito infierno. Ah, maldita la hora que acepté esta conversación para que te desahogaras conmigo porque te parezco confiable. Debería convencerte para que lloraras en casa y abandonarme a la estirpe más perversa y embriagarte. Después se verá si a la mañana te lamentás de todo o no. Pero acá estamos, vos contando lo que ya no escucho, mientras aúllo en silencio. Aúllo sin piedad y sin perdón. todo lo que sé lo sé por haber traficado en ríos donde nada permanece igual, aunque nada cambia tan rápido como Heráclito suponía. De todas formas, no deja de ser un cansancio, pero hay que mantener el negocio, aunque para eso hay que extorsionar a buena parte de los que administran el lugar y engullir filósofos, como si uno fuera un tragasables que cada vez que lo intenta teme cortarse el cuello. No es un oficio fácil. Tampoco es que sea difícil o terrible, simplemente cansador. Y el cansancio me transforma en una sombra incierta, una sentencia que brota por todos los costados de las plazas. A veces no me imagino el mundo sin vos. Ni siquiera recuerdo cómo era que sobrevivía cuando vos no andabas por ahí, entorpeciendo la habitación con sonrisas milagrosas, porque tu sonrisa parece un himno del que no me puedo liberar, y tus ojos brillan como fogatas prontas a tomar el cielo por asalto. Vos caes como un milagro sobre mi mañana y me salvás de morir en todos los accidentes de tráfico que tengo, en el gemido de la mano artera o de la nada irresistible. A veces, te lo confieso, creo que simplemente dirijo el viejo barco contra el iceberg y me dejo engullir por el frío, solo porque así aumento la satisfacción de ser salvado por tu sonrisa, por tu mirada, por tus labios que bebo como agua bendita. Y te sigo por las azoteas, mientras inventás dispositivos para robarle el perfume a la luna, para multiplicar los balcones, para llenar los aljibes con libros, para introducir madreselvas en todos los bolsillos. Entonces no puedo menos que sentir una tibieza interminable, y casi, casi, hasta me haces estar tentado de pensar que la vida podría mantenerse en pie por sí sola. She says, hello, you fool. aceptalo, solo tenés una versión, una más, como otra cualquiera. La verdad es un poco más confusa. Sé que al menos te gustaría poder confiar en lo que recordás, pero viste cómo es, la razón es un hábil declarante y la memoria es una especie de Photoshop para los recuerdos. Después de Blade Runner, no hay memoria que aguante el golpe de la duda. Si te guías solo por lo que sabes, de seguro no llegás muy lejos. Tal vez tampoco hay nada como el sentido de las cosas, al menos no en las cosas. No lees la verdad del mundo, sino que la creás como una estrategia cualquiera, una ficción como cualquier otra. Así son las cosas. Todo pende de un hilo, y mejor no colgarse. Además, no te culpes tanto. Es posible que aquello fuera, bueno, un recuerdo lindo y puro, como vos decís, pero bueno, esos adjetivos corren por tu cuenta. Cada cual tiene su vida y hace lo que puede. Y por más que quisieras, difícilmente podrías dar vuelta atrás el tiempo. Además, la gente no tiene la culpa de lo que tu imaginación hace con ellas. Que no están acá para vivir lo que tu deseo quiera. Así que haces mal en culpar a otros de tus fantasías. No le des más vueltas. Además, podrías haberme escuchado a tiempo. Tenés que aprender a protegerte más para que estas cosas no te vuelvan a ocurrir. Por eso te aconsejé que no miraras revistas pornográficas. Siempre corres el riesgo de encontrar el amor de tu infancia en el póster central de esas revistas. All right. Las peores evidencias comienzan por la simpleza, porque después que las cosas ocurren, todo parece simple y evidente. El problema es darse cuenta a tiempo, o antes, lo suficientemente antes. Por ejemplo, antes de la quinta cerveza. Pero bueno, dicen que las cuentas claras conservan la amistad, y yo siempre prefiero seguir bebiendo hasta perder la cuenta. Me gustaría decirlo de otra manera, pero te juro que no se me ocurre, y además, me pierdo, me enredo. Es que comienzo a acordarme de aquellos ojos y me pierdo de nuevo. Ya ni sé dónde estaba el resto. Hablaban de alguna película de Tarantino, o el cinéfilo borracho aquel hablaba de David Lynch, no sé. Bueno, tal vez fue peor, ¿no? Porque me hizo mezclar todas las coordenadas. Y ella estaba ahí, con esos labios que le ardían como promesas. Yo solo era un testigo ensimismado de su movimiento. El futuro siempre es una ilusión embriagante para quien ya lo mira ebrio. El problema es que uno no se pone a pensar en esas cosas en ese momento. Sí, claro, ahora puede ser claro, muy claro. Pero en ese momento yo tenía ojos solo para ella, que seguía moviéndose con no sé qué música. Pensé, la bailarina brilla como un cáliz. Sí, me puse místico. Sentí que ella iba a curar todas mis heridas. No recuerdo si dije algo como el cordero divino o usé alguna otra metáfora con algún otro animal más grande y que seguramente hacía mejor juego con la borrachera. Ni recuerdo lo que le balbucé al oído. Mucho menos lo que le respondí al tipo aquel que ni miré y me agarró como para partirme la cara. Ustedes tampoco fueron de mucha lucidez, ¿eh? Si era motoquero estaba con los otros. Y ustedes al ir a salvarme detonaron la bomba. Después de eso fue la guerra. Además fue injustificada. Le habré dicho algo a ella, pero me comporté como todo un caballero. ¿O fue que le invité al baño que decía caballeros? siempre a tientas, siempre entre males malamente. El humo arrancado de los signos como una ofrenda. Todo era gris, espeso. A veces la muerte golpea demasiado cerca, donde todavía duele de otros golpes. Él, como si estuviera todavía bien adentro del invierno, no lograba sentir las manos, ni siquiera su voz. Solo apretaba los dientes y repetía imágenes en los ojos. Entonces ella dijo algo. Lo tuvo que decir tres veces porque él seguía como un prisionero lejano. Al final entendió e hizo una mueca. Pero claro, ella no se iba a dar por vencida. Él cargaba muertos y ella estaba fatal, como encendida. Si él se hubiera acordado del tango, se hubiera dado cuenta. Pero fue por el camino difícil. Y habló con dolor de un abrazo intenso que ya no lo abrazaría más. Y dijo otras cosas aún menos escuchables. Entonces él, que no salía de su círculo del infierno, le preguntó sin haberlo pensado, sin siquiera pensarlo mientras lo decía: ¿qué te gustaría hacer antes de morir? Ella dio un sorbo, para hacer una pausa dramática o disfrutando porque tenía la oportunidad de decirlo a su manera. Luego respondió: lo mismo que me gustaría hacer ahora. Hubo una pausa, tal vez dos. Él solo dijo casi sin ganas, absolutamente seguro de no tener pensamientos al respecto: ¿es una adivinanza? Ella sonriendo le respondió: me llamo Venus, por si eso te da una pista. El mundo es circular de tanto aburrimiento. A veces es solo una montaña rusa, el prólogo de una ruleta rusa también. Todo lo que digas será usado en tu contra, si es que llega a ser usado. A veces no hay nadie que conteste del otro lado. Tal vez no es que Dios se haya muerto, quizás solo se cansó de llamar y que no lo atendieran. El tipo era bastante caprichoso, a decir verdad. No digo que yo no quiera la salvación, por favor, que no se me malentienda. Pero hoy la verdad que prefiero algo más simple. Una pizza en el bar del Tuerto y después una de esas fiestas donde nadie sabe el nombre de nadie ni se necesita. Al fin de cuentas, ¿qué otra cosa es el lenguaje sino un montón de apodos puestos a realidades que desconocemos? El alba es ahora toda una preocupación como el fin del mundo, pero mucho más triste, porque el mundo no termina y uno sigue ahí, como juntando derrotas, que ya la alfombra no da para esconder más cosas. No puedo desperdiciar este fin de semana, no otra vez. No el eterno retorno de la nada y sus confines. Sí, ya sé que siempre habrá un mañana, pero lo que hace fatídico el mañana es precisamente cómo es este hoy. Quiero un trozo de cielo a la medida de mi deseo. Seguramente sea más turbio que otro cielo. Al fin de cuentas, todos los pintores no pintamos con el mismo blanco. Que el blanco es un color lindo para que las sílabas de la sangre lo besen de vez en cuando. Sí, hoy quiero un cielo justo a la medida de todos mis deseos, esos deseos que los dibujantes de Walt Disney no pueden ni pronunciar. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.